cnqradio.com con notas exclusivas. Hemos encontrado, primero de la mano de la doctora Maciel, alguien que hiciera, luego de Sonia López en Diputados, y otra gente que se ha acercado, que no pertenece al gobierno, en el sentido estricto ejecutivo, porque el Poder Judicial es parte del gobierno, lo mismo que el Poder Legislativo. Estos son indicios de que es posible acudir entre las autoridades. No sé en qué va, resultadísticamente, digamos, no sé en qué va a terminar. Pero sí nosotros tenemos ahora poco más de tiempo para buscar ayuda idónea en el sentido de demostrar o de acreditar otro tipo de cuestiones que si bien están amparadas en el derecho constitucional por el principio de precaución, cuando el daño es posible, probable, aunque no haya certeza positivista de que eso ocurra, el derecho es un derecho constitucional amparado, y ese derecho constitucional amparado es lo que la medida cautelar reconoce. Eso es de un grado reparador para nosotros como ciudadanos vecinos súper importante. Ahora, al menos de manera provisional, yo estimo que la doctora Maciel ahora va a continuar con el tema del amparo de manera más formal, porque había que parar de manera formal esto. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.